y nos vamos a desplazar hasta el país de México. Estamos en contacto con Dalia, ella es profesora de secundaria de México, Osaka, del sindicato de la sección 22, es compañera de base. Buenos días, Dalia, un saludo muy cordial, te estamos hablando desde Bolivia a través de CEPRA 100.9 y a través del 89.2 y a través del internet radio.radiocepra.com. Lamentablemente el 19 de junio se ha vivido una problemática en México, nos encantaría que también nos amplíes esta información. Muy buenos días. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Gracias por este apoyo, esta difusión internacional. Bien, en Oaxaca se están viviendo situaciones complicadas que tienen su antecedente desde el año 80 y que se retoman con más fuerza en el año 2006, cuando la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación aquí en México, pues retoma las acciones para exigir que esta nueva reforma implementada en este reciente gobierno de Enrique Peña Nieto no lacere los derechos fundamentales del artículo 3, como son el derecho a una educación pública de calidad, una educación laica y una educación gratuita. Porque fundamentalmente los cambios que se hacen en las reformas es tanto en este artículo 3 como en el artículo 73. En el artículo 3, quitando la gratuidad a la educación pública en México, y en el artículo 73, lacerando los derechos laborales de los profesores. Por eso, la lucha que se está haciendo es que esta reforma educativa no tiene nada de educativa, sino de laboral. ¿Por qué? Porque se atenta contra la permanencia en el trabajo de los compañeros profesores y profesoras. Entonces, con este argumento, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, pues ha exigido a este gobierno una mesa de diálogo, porque en el caso de Oaxaca, Michoacán y Chiapas, hay una propuesta educativa donde exigimos una evaluación que no sea una evaluación punitiva, porque claramente se está viendo actualmente con el cese de maestros que esta reforma busca despedir gente. ¿Para qué? Para recortar el gasto público en educación que el gobierno pues quiere ahorrarse con todo el sinfín de corrupción que hasta el momento pues ha dejado al país. El 19 de junio aquí en Oaxaca pues se mantenían bloqueos en las carreteras con apoyo de padres y ciudadanos, padres de familia, convencidos pues de que se tenía que generar una mesa de diálogo sin violencia. Se tenían bloqueadas las carreteras en la entrada a Nochistlán, en la entrada al Istmo. Sin embargo, se tenían bloqueadas con el argumento de que no queríamos la entrada de fuerzas federales y estatales que vinieran a golpear al movimiento, porque, insisto, el movimiento es una manifestación pacífica que en nuestra Constitución está enmarcada en el artículo 9, en donde dice que todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos derecho a una libre manifestación. Sin embargo, ese 19 de junio las fuerzas federales entraron en la mañana, recién iniciada la mañana, y agredieron con armas de fuego a los ciudadanos y ciudadanas que se encontraban bloqueando estas carreteras. El argumento de parte del gobierno federal era es que hay desabasto de alimentos, es que no hay gasolina, es que se tiene que descargar pues todos los combustibles. Sin embargo, pues no se vivía tal situación porque en el bloqueo pues se dejaban pasar a ciudadanos de a pie. Lo único que se detenían era a empresas transnacionales que hemos sabido pues han dañado con sus multinegocios a nuestro territorio también. Y pues al ver la agresión, los compañeros de la sección 22 se reagruparon y pues nos fuimos al Zócalo, en este caso varios compañeros estuvieron en el Zócalo en diferentes frentes en los bloqueos, retrocediendo al ver ya la escalada de violencia porque, insisto, se utilizaron armas de fuego. Lo único que tenían los pobladores, los maestros para defenderse eran palos, en este caso cuetones, se tocó la campana de las iglesias incluso para el llamado, para evitar una confrontación directa. al ver también el número de ciudadanos que salieron a las calles, la Fuerza Federal tuvo un repliegue, pero más tarde, como siempre, ya avanzada la noche, porque es la noche la que aprovechan estos nefastos gobiernos para poder atacar a los ciudadanos, se registraron apagones en toda la ciudad de Oaxaca y los comerciantes que ahí estaban fueron avisados por fuentes de la Policía Estatal y Federal que se salieran porque el desalojo era evidente. Y pues ante estos hechos, nuestros compañeros de organizaciones de derechos humanos, diferentes asociaciones civiles, hicieron un llamado internacional para evitar que se siguiera la masacre, porque hasta ese momento ya se llevaban contabilizados más de 5 muertos. El día de hoy amanecemos y pues la cifra es mayor. Sin embargo, el contexto cambia porque el día de hoy es un día muy importante. Se abren las puertas del diálogo. Sin embargo, decimos, no es posible que se abran ya, o sea, que se abran después de haber corrido sangre en nuestro pueblo oaxaqueño. Dale una consulta. Si bien tú ya nos has dado un primer parámetro de todos los antecedentes que se está viviendo lamentablemente en este lugar y ya estás indicándonos de que el día de hoy se va a vivir un diálogo y es algo importante también para poderle dar una solución, ¿no? Porque estamos hablando de varios antecedentes ya viniendo desde el año 2013, incluso mucho más antes. Así es. Sí, 2006 fue de alguna manera la gota que derramó el vaso en este, en, digamos, en el contexto actual. ¿Por qué? Porque en 2006, en aquel 14 de junio también que recordamos ya 10 años, el gobierno en ese entonces de Ulises Ruiz Ortiz mandó golpear maestros en una madrugada y pues como resultado hubo desaparecidos. Hubo muertos, no hay una contabilidad exacta, pero se habla de 27 desaparecidos, se habla de más de 18 personas muertas, yo me equivoco tal vez en las cifras, pero en ese sentido ahí ya se había notado lo violento que venía este gobierno al implementar las reformas, que también desde incluso el gobierno de Calderón ya se venían generando. 2013 también es la punta, ¿no? Que desata, porque en una manifestación que se hizo a nivel federal en el Distrito Federal, en la capital del país, de igual manera los maestros fuimos golpeados y sacados de este ejercicio de manifestación y no se logró diálogo alguno. La reforma educativa se impuso a sangre y fuego. Este llamado al diálogo para nosotros sí es muy importante, sí creemos que pueda tener como una vía de solución, porque el gobierno no quiere diálogo. Sin embargo, lo que vemos de debilidad o lo que vemos que pueda ser también un arma de doble filo es la puntualización que este gobierno federal ha dicho, vamos a hablar en el plano de política, pero no vamos a tocar el tema de la reforma educativa. Lo que hemos llamado constantemente en nuestras manifestaciones los maestros, es que esta reforma educativa pues lacera los derechos laborales y lacera también los derechos fundamentales de las niñas y niños de nuestro país. Por eso pues nos preocupa que este llamado al diálogo solo sea para mermar pues el llamado internacional que se le está dando a nuestros gobiernos y no un cambio profundo que requiere la educación. Y vuelvo a repetir, Oaxaca tiene un planteamiento que se llama el Plan para la Transformación de la Educación en Oaxaca, lo conocemos con sus siglas PTEO, y en él lo que decimos es que la evaluación que se realice sea contextualizada, porque como ustedes sabrán, Oaxaca es un estado multicultural donde tenemos más de 16 lenguas indígenas, más de culturas varias, porque no se agrupan solamente en esas 16 referencias lingüísticas. Por ello, cada contexto de nuestros pueblos oaxaqueños es diferente. La pobreza, la marginación, la cultura, las formas de expresión, pues responden también a la educación que nuestros jóvenes tienen. Por eso decimos, si el gobierno se abre al diálogo, pero también acepta las propuestas que desde cada estado están surgiendo, pues nosotros creeríamos que sí estaríamos orientando pues hacia una solución real del conflicto. Dale, ya finalizando, muchísimas gracias por tu disertación. En todo caso, si van a llegar a un diálogo, ustedes están pidiendo que se pueda modificar la reforma educativa y simplemente este diálogo de parte de los políticos simplemente sería para limar algunas asperezas. Así es, efectivamente, creemos que es una estrategia como para calmar, aquí decimos para calmar las aguas, y pues nuestro país no necesita eso, necesita realmente que se le escuche, porque no solamente son los maestros, son modificaciones a la reforma en salud. Ahorita ya tenemos un desabasto real porque el gobierno ha dicho, ya no nos vamos a hacer cargo de enfermedades crónico-degenerativas, ahora simplemente va a ser el cuadro básico de las medicinas que nosotros pues mandemos a los pueblos. Entonces, vemos que está haciendo reformas a servicios y derechos básicos y universales y creemos que si él sigue en esa lógica capital mercantilista, pues vamos a seguir con estas complicaciones tan graves en nuestro país. Qué lamentable, Dalia, que nos des a conocer estas informaciones. En todo caso, no habrían reformas, sino deformaciones que se están dando. Muchísimas gracias. Vamos a estar atentos también a diferentes entrevistas que tengamos con todos ustedes, porque es importante también conocer lo que está aconteciendo en diferentes puntos del mundo. Muchas gracias, Dalia.